Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Un año más y, como venimos haciendo desde que se crearon los Premios Príncipe de Asturias en 1981, Protagonistas, a través de Radio Nacional de España, acude a Oviedo a llevar a nuestros oyentes el mensaje que desde aquí se envía al mundo entero. Un telegrama, o una carta, o una tarjeta postal de tolerancia, de paz, de libertad, apuesta por la inteligencia y por todos los valores que hacen a los hombres más humanos. Valores como la concordia. La concordia, galardón que esta tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo recibirá la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, cuyo presidente, don Miguel Carballeda, nos acompaña. Buenos días, señor Carballeda. Buenos días, presidente. Buenos días, Luis, y buenos días a todos los oyentes. Dígame qué aspectos destacaría usted en la relación de estas dos palabras, ONCE, la ONCE, y concordia. Bueno, yo creo que hemos practicado con la ciudadanía española a lo largo de nuestra historia, de los 75 años, tres cuartos de siglo a pie de calle, esa concordia, ¿no? Todas las mañanas, las tardes, cuando los ciudadanos de este país se acercan a nuestros vendedores y comparten ese momento mágico de la ilusión de todos los días, que solo ocurre en nuestro país, que nos contamos nuestras cosas, que nos trasladan sus preocupaciones, sus inquietudes, sus dificultades hoy en día, ¿no?, con la situación económica que estamos viviendo, y que antes nos compraban dos cupones, ahora solo pueden comprar uno, pensando en que le toque para solucionar la hipoteca de su hija, de su nieto. Esta es nuestra España, nuestra historia y nuestra concordia compartida. La ONCE nace en 1938, en plena guerra civil. ¿Quién la fundó, don Miguel? ¿Cómo fue creada? Bueno, pues en aquella España posiblemente los ciegos ya vengan vendiendo algún producto de juego desde hace un siglo. Y lo vendían a través de pequeñas asociaciones provinciales, algunas muy importantes como en Sevilla, en Barcelona, en Valencia, que se reúnen y que ya el 2 de junio concretamente, lo tenemos documentado, el 2 de junio del año 35, anterior a la Guerra Civil, ya se planificaba una unificación de todas las asociaciones para hacer una sola organización grande que pudiera interlocutar con el gobierno y hablar de las dificultades, de los problemas, de las necesidades de las personas ciegas. En una reunión que se hace en septiembre del año 35, ya se sientan las bases y se llega a un acuerdo absoluto para plantearle al gobierno de entonces, gobierno de la República, una sola organización. Viene la guerra y todo se condiciona a eso, y afortunadamente se retoma en el 38, y el 13 de diciembre se consigue ese decreto de unificación de todas las asociaciones en una sola organización que nos ha traído 75 años después hasta aquí. Señor Caballeda, ¿en quién pensará usted esta tarde en el escenario del Teatro Campoamor cuando, en compañía de otros dos invidentes, se acerque a la mesa presidencial a recibir el galardón de manos de don Felipe de Borbón? Pues en mucha gente. Yo he tenido la suerte de conocer uno, sobre todo, de los fundadores, Javier Gutiérrez de Tovar. He venido estos días escuchando documentaciones de él, cómo se formó la ONCE, cómo lo vivían, la precariedad que había en aquel momento, lo valientes que fueron, la claridad de ideas que tenían. Tenían que unirse para poner en valor la fuerza y el valor de la unidad, y lo consiguieron. Y nos dejaron una organización en nuestras manos, modélica, ejemplar en el mundo. Me acordaré de mi madre, lo que ha luchado por mí para que yo pudiera mantener un pequeñito resto de visión en el ojo izquierdo con 8 operaciones. Es la historia de todas las madres, de todos los hijos con discapacidad. Me acordaré de nuestros 20.000 vendedores, todos con discapacidad. Y me acordaré de los mejores profesionales del mundo, Luis, que atienden a las personas ciegas. Los mejores profesores, los mejores rehabilitadores, los mejores psicólogos, los mejores trabajadores sociales, los mejores técnicos en ayudarnos a utilizar la tecnología, que es tan importante, los animadores socioculturales, los profesores de los niños sordociegos. Todo eso lo hacemos gracias a la solidaridad de la ciudadanía española, a la que le debemos el hecho de estar hoy aquí recogiendo en nombre de todos el Premio de la Concordia. Estamos hablando, efectivamente, con el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia. Más de 130.000 personas dependen en España laboralmente de la ONCE y su fundación. No sé si esto parece un sueño o es un milagro. Bueno, es un poco un milagro, pero es el fruto del trabajo de aquellos que han soñado y que soñamos muy despiertos y muy conscientes de lo que queremos conseguir, de aquellos que han confiado en la suerte, pero no la suerte que sale únicamente de los bombos cada noche, sino de la suerte que nos trae el trabajo, el esfuerzo, el empeño diario, aquello que nos hace dignos como personas y ciudadanos que somos capaces de poner en valor la capacidad de todos y cada uno de los ciudadanos. Es importante que hablemos, sobre todo, Luis, de aquellas cosas que todos tenemos y todos podemos aportar a la sociedad, y no de aquellas cosas que nos faltan, que seguro que algo nos falta a todos, a cualquier ser humano. Don Miguel, ¿cuántos países del mundo han copiado y siguen copiando el modelo de la ONCE? Bueno, copiarlo absolutamente no lo consiguen hacer, desgraciadamente, y yo creo que los gobiernos tienen mucho que decir en ese sentido, y sobre todo nuestra fuente de recaudación es el juego solidario es responsable, y en otros países pues hay una serie de intereses en el mundo del juego que no han permitido un modelo igual. Se lo hemos planteado a países incluso muy, muy próximos a nosotros, a Portugal, y desgraciadamente la situación actual está haciendo que ciegos portugueses tengan que volver a la calle a pedir limosna. Yo creo que esa es la grandeza de la ONCE. En las décadas de los 40 y de los 50 en España, en el mundo, en muchos lugares, incluso ahora, se desprecia a los ciegos, y no se les desprecia por su ceguera, por su discapacidad, se les desprecia por su pobreza. Incluso en Europa, el 65% de las personas discapacitadas, además de discapacitados, son pobres. Yo creo que hemos cambiado esa suerte de la discapacidad en España, y lo hemos hecho por la generosidad, por la solidaridad del pueblo español que ha optado por este modelo. Se suele decir, señor Carballeda, se suele decir que los ciegos contrarrestan su invidencia con una mayor visión interior. Desde esa perspectiva, ustedes que captan el pálpito real de la calle, ¿cómo ven a nuestro país? ¿Hemos salido de la crisis, como afirma el gobierno? ¿Estamos en el buen camino o, por el contrario, vamos de mal en peor, como dice la oposición? ¿Cómo lo contemplan ustedes? Creo que no solo tenemos, desde luego, una crisis económica, sino que la tenemos social, la tenemos política y la tenemos ética y moral. Y tendremos que afrontar la recuperación de todo eso unidos, juntos, y yo espero poder verlo. De verdad que no es un chiste. De momento no acabo de ver la recuperación y puedo asegurar que soy el primer interesado, como seguro que lo son todos nuestros oyentes. A nosotros nos va a costar un poquito más que veamos eso a pie de calle, la recuperación de la gente sencilla, de la gente normal de este país que se acerca a nuestros vendedores cada día. Creo que nos va a costar un poquito más. Ojalá que esa recuperación sea cierta, Luis. ¿Ustedes han notado la crisis en la venta del cupón de la ONCE, señor Carballeda? Muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Mire, desde el 2008 hasta el 2012 cerrado, en este país, en materia de juego en general, se han dejado de recaudar más de 6.000 millones de euros. Caray. Loterías. Es una lotería, la ONCE, una maravillosa lotería. ¿Hay demasiadas loterías en España, señor Carballeda? Hay muchísimas, demasiadas. A nosotros nos gustaría vender menos, tener que vender menos. Para nuestros vendedores es muy difícil llevar tanto producto, pero no nos queda más remedio. Yo, cuando empecé en la ONCE, cuando empecé a vender mis primeros cupones allí en Palma de Mallorca, con 18 años recién cumplidos, año 78, pues la Lotería Nacional, la Lotería de la Administración, solo vendía un décimo los sábados. Y había una quiniela de fútbol muy importante, aquello de los 14 resultados. Uh-huh. Y hoy en día, pues cualquier lotería hace 2-3 sorteos diarios, aparte de competir con los juegos electrónicos, internet, etcétera, que se hace realmente muy complicado. gracias a la ONCE, los CIEOS españoles dicen que son unos privilegiados en comparación con otros países del mundo donde no existen organizaciones que los protejan. ¿En qué países están peor los invidentes, don Miguel? Bueno, sobre todo África y algunas zonas en concreto, porque sigue habiendo pueblecitos, aldeas, donde el que aparezca un niño ciego, un niño albino, significa para ellos una maldición, posiblemente para sus cosechas. Sigue habiendo lugares en África donde acaban echando a la persona ciega a pedradas del poblado. Estamos trabajando allí para mentalizarles, estamos haciéndolo para educar al niño, darle oportunidades y para que el resto de la sociedad vea que cuando se le trata igual, cuando tiene herramientas y oportunidades, se convierte en una persona en igualdad de condiciones. Lo hemos hecho con todos los niños ciegos, hay muchos, por la influencia del desierto, de los campos de refugiados saharauis. Todos están escolarizados gracias a la ONCE, gracias a la solidaridad de todos los que están escuchando ahora mismo este programa. Y lo hacemos especialmente a través de nuestra Fundación FOAL, Fundación ONCE, de ayuda a nuestros compañeros ciegos de América Latina, con todos los niños también escolarizados y con trabajo para muchos adultos, trabajo que a veces significa los únicos recursos, los únicos ingresos de la familia de la persona ciega. Por lo que me dice, ¿la ONCE sigue creando puestos de trabajo o como le ha sucedido a España, ha tenido que usar la tijera de los recortes y abrir la puerta de los despidos? Bueno, hemos usado la tijera de los recortes para prescindir de todo aquello que no es tan importante, para apretarnos el cinturón, para ajustar en el gasto corriente, y eso nos ha permitido seguir manteniendo el empleo, seguir manteniendo el empleo fijo. Estamos 20 puntos en España por encima de la media de las empresas en contratación indefinida de nuestros trabajadores, y sobre todo para crear en torno a 4.000 puestos de trabajo en cada año de la crisis. El 2012 creamos más de 4.000 puestos de trabajo para personas con discapacidad. Estamos en Radio Nacional de España realizando un programa con motivo de la entrega que tendrá lugar esta tarde del Premio Concordia Príncipe de Asturias a la ONCE. Me han dicho, señor Carlos Valleda, que la ONCE tiene una empresa Ibérico-Sierra de Azuaga que produce un jamón increíblemente bueno, 100% ibérico. ¿O no necesitan publicitarlo para que se lo quiten de las manos? Bueno, yo creo que se está haciendo un gran producto y es una pequeñísima empresa en Extremadura que hace uno de los mejores productos de la tierra y que forma parte de ese grupo de empresas de la ONCE y su fundación que da trabajo a personas con discapacidad y sobre todo produce un ejemplo también único en el mundo de un conglomerado de empresas que lo que da es oportunidades laborales a aquellos que lo tienen peor que el resto de la ciudadanía. Seguimos teniendo, desgraciadamente, en España una tasa de desempleo muchísimo mayor las personas con discapacidad. Bueno, ya lo ven ustedes, amigos oyentes de Radio Nacional, la ONCE es algo más que el cupón. En el terreno turístico, por ejemplo, me consta que la ONCE promueve la Concordia a través de su cadena de hoteles, Confortel. Como la crisis apenas ha incidido en el turismo, supongo que Confortel seguirá teniendo un futuro confortable, ¿no? Bueno, las compañías hoteleras no lo están pasando muy bien, pero ahí tenemos una cadena que es ejemplar también, sobre todo con el reconocimiento de la totalidad de nuestros establecimientos como establecimientos totalmente accesibles. Yo creo que le dan un valor también a la marca España en materia de turismo muy importante, porque entre esos casi 60 millones de ciudadanos que habrán llegado en el 2013 a España, viene gente con discapacidad, ojalá que venga más, viene mucha gente mayor, Luis, y tenemos que atenderla bien, ser amables y darles el mejor servicio. ¿Cómo está España de libros y de bibliotecas para ciegos, señor Carballeda? Bueno, está cambiando mucho ese panorama porque antes dependíamos de lo que se entiende como el libro normal en braille, el libro grabado en nuestras bibliotecas sonoras, pero hoy la tecnología nos lleva a que, por ejemplo, con un móvil, y si lo cuidamos desde el inicio, desde el momento en que se construye y se piensa en todos los ciudadanos y no se hace excepciones, cualquiera de nosotros puede leer un libro perfectamente con su móvil. Con su móvil puede acceder a accionar los semáforos acústicos en la calle, puede leer un prospecto de un medicamento que es tan importante para una madre, para un padre ciego, antes de darle el medicamento a su hijo, saber qué le está dando. Eso se hace con el móvil, o ir al cine y llegar a escuchar la banda sonora que le explica los silencios de la película, lo que nosotros conocemos como audiodescripción. Las tecnologías nos abren un mundo tremendamente interesante. Estamos luchando porque la sociedad de la información no nos deje atrás, y creo que el papel de la ONCE es importantísimo en tratar que las tecnologías consideren a las personas ciegas, a todos los que tenemos discapacidad. Señor Caballero, usted sabe mejor que nadie que en Argentina y en Chile existen orquestas sinfónicas compuestas exclusivamente por ciegos. ¿En España hay algo parecido? Bueno, en España la ONCE hace una muestra bianual de teatro y otra muestra de orquestas de plectón, las antiguas rondallas, ¿no? Sigue habiendo muchísimo compañero que utiliza la música, que utiliza el teatro, que utiliza otra serie de artes, que utiliza el mundo del deporte. Yo creo que en muchas cuestiones vamos por delante, creo que vamos por delante, porque son etapas que nosotros hemos superado, y afortunadamente en España un chico o una chica ciega tiene opciones muy diferentes para tener salidas laborales totalmente integradas. ¿Cuántos centros de enseñanza dirigidos por la ONCE existen en España, don Miguel? Pues grandes centros de educación tenemos cinco centros de recursos educativos en Madrid, Barcelona, Sevilla, Alicante y Pontevedra, que atienden a todo el territorio nacional por zonas, y después tenemos servicios de atención en cada provincia de nuestro país, de nuestro territorio, que atienden con los mejores profesionales a los casi 72.000 afiliados. Cada año se afilian a la ONCE en torno a 3.500 nuevas personas. Premio Concordia, Príncipe de Asturias, presidente de la ONCE. Cuando una persona, don Miguel, cuando una persona pierde la visión por una enfermedad o por un accidente, sufre un impacto mental muy severo, ¿cómo ayuda a la ONCE a superar psicológicamente ese trauma? Pues hablaba hace poquitos días con un compañero de 22 años, escasamente, que es sordociego. Imagínate, Luis, sordo y ciego a la vez. Entonces la comunicación es muy especializada a través de intérpretes que te tocan la mano a través de un código especial, que si dejan de hacerlo te desconectas del mundo, que tenemos aulas en nuestros colegios para tres alumnos, dos profesores. Es muy costoso, lo hacemos gracias a la solidaridad de la ciudadanía española, y él me contaba que cuando perdió la vista a los 14-15 años en su pueblo de Extremadura, en Plasencia, se negó a salir a la calle y se dio cuenta que después de perder el oído perdía la vista y ya no podía leer. Al final lo llevaron sus padres, un poquito engañados, a nuestra delegación de Cáceres, y empezó a conocer a nuestros profesionales. Y si vieras el reconocimiento que hacía del psicólogo, de los profesionales en educación, cómo fueron haciéndose con él y convenciéndole que se tenía que volver a enfrentar a la vida otra vez, hasta que se desplaza a Madrid, a uno de nuestros centros, y hoy en día vive solo en Madrid, hoy en día va a la universidad, y hoy en día quiere olvidarse de aquella etapa, y es una persona valiente y capaz de afrontar la vida como cualquier otro ciudadano. ¿Cuántos vendedores del cupón me decía que tienen ustedes? Pues casi 20.000, todos con discapacidad, y hoy en día ya pues algo menos de la mitad son ciegos o deficientes visuales, y el resto tienen otras discapacidades. ¿Qué sueldo medio tiene un vendedor pues del cupón? Depende de cada uno de lo que venda, pero sobre todo tiene un salario fijo, permanente, grandes condiciones en el convenio colectivo, y luego pues depende de sus comisiones y del lugar de venta también. La radio es sin duda la gran amiga de los ciegos. La persona ciega es un oyente perfecta porque en vez de oír, escucha y participa. Y además en la historia de la radio ha existido buenos comunicadores invidentes que han suplido su ceguera con el poder de convocatoria de la voz y de la palabra. ¿Qué le debe la radio a la ONCE y qué le debe la ONCE a la radio? Bueno, primero felicitar de nuevo a Radio Nacional de España porque cumple también 75 años. Es una historia en común. Desde hace tres cuartos de siglo, para los ciegos ha sido vital, y tú lo sabes, Luis, la palabra. La radio ha formado parte constante de nuestra vida, el recuerdo de ver a los niños en el colegio, cómo se dormían abrazados a aquel viejo aparato de válvulas porque les daba calor en invierno, les contaba cosas y significaban para ellos una ventana abierta al mundo, ¿no? Y creo que los ciegos también han aportado lo mejor de sí mismos, porque al ser un medio cálido, que les gustaba, que podían dominarlo, pues lo han utilizado para ensayar en sus emisoras en los colegios hace muchísimos años, en los años 40, 50, 60, y algunos tuvieron la suerte de dar ese salto a los micrófonos o a los estudios como técnicos de radio, que es una profesión perfectamente asumible por personas ciegas. Don Miguel Carballeda, bueno, ya era hora que le dieran el premio Príncipe de Asturias a la ONCE, ¿no? ¿Se lo esperaba usted? Bueno, yo sabía que era muy difícil, que este era nuestro año, que nos habían presentado cinco organizaciones de las más fiables a nivel social en este país. Quiero agradecerle a Cáritas, a Cruz Roja, a UNICEF, a Manos Unidas y a Mensajeros de la Paz esa apuesta por la ONCE. Todos son premios Príncipe de Asturias y creo que era el momento. Creo que es justo, creo que se ha hecho justicia, pero no solo justicia con la ONCE, sino justicia con la sociedad civil, con un país que ha sido posible con su acción solidaria cada día desde hace 75 años crear y mantener una organización única en el mundo. La gente de este país sabe que en su comunidad de vecinos, en su barrio, en su entorno más cercano, en su familia, cuando alguien ha necesitado ayuda, cuando le ha nacido un niño ciego, cuando alguien se ha quedado en el accidente del fin de semana o las próximas Navidades en una silla de ruedas o tras un bastón blanco para siempre, ahí ha estado la ONCE para darle una oportunidad como persona. Señor Carballeda, me imagino que en el capítulo de anécdotas usted habrá tenido unas anécdotas muy hermosas relacionadas con el mundo de la invidencia. ¿Por qué no nos recuerda alguna? Bueno, hay muchas, ¿eh? Incluso hemos hecho algún libro muy agradable, porque lo que tratamos es de llegarle al público desmitificando la discapacidad y la ceguera. Nosotros nos reímos de ella, nos reímos con ella y tratamos de superarla para ser ejemplo de aquellos que vienen de nuevo a nuestra casa y lo vean de otra forma. Pero yo recuerdo en Palma de Mallorca, por ejemplo, con nuestro resto visual, los ciegos nos han llamado a los que vemos un poquito ciegos mal hechos. Y recuerdo un día de lluvia torrencial tremenda y con mis cupones colgados conseguí ver la luz verde de un taxi. Yo juro que tenía la luz verde encendida. Abrí la puerta de atrás, no me encomendé a nadie, y empapado de agua me tiré dentro del asiento trasero, donde había una señora muy voluminosa que empezó a gritar, ¿no? Yo reaccioné y tardé un segundo en volver a salir del taxi, pero volví a abrir la puerta y le dije al taxista: pero la luz la tienes verde. Don Miguel Carballeda, en nombre de los oyentes de Radio Nacional, felicidades por ese premio. ¿Se va a poner usted nervioso cuando le entregue el príncipe el premio Concordia? No, me voy a emocionar mucho y me voy a acordar de muchísima gente, muchísima a la vez, que se lo merece. Se lo merece desde luego muchísimo más que el presidente en una organización donde lo importante son las personas. Pero un poquito menos, porque ayer lo ensayamos mucho con Cristina, con su perro Brisi y con Lip, que tiene 8 años. Cristina nació en Suiza, Lip nació en Costa Rica y entendieron que para que su futuro fuera mejor tenían que venir a España a que les ayudara la mejor sociedad del mundo. ¿Cuál la es sociedad el perro, española? ¿Cuál es el perro más cercano que tiene usted o la perrita más cercana que tiene usted? Bueno, ¿Y cómo se llama? En este caso se llama Brisi. Es labradora, que es el perro que más utilizamos. Los perros, sin duda, esos perros que acompañan a tantos y tantos compañeros invidentes, para ellos también va el premio Concordia, ¿verdad, don Miguel? Para ellos y para los profesionales que los forman en la Fundación del Perro Guía de la ONCE, que son magníficos. Repito, felicidades a la ONCE, felicidades a usted como presidente. Larga vida. Gracias por el ejemplo que nos dan el vendedor, el cupón, el vendedor y la vendedora de la ONCE. Y hasta cuando usted quiera. Felicidades, repito, en nombre de la audiencia de Radio Nacional de España, señor Carballeda. Pues felicidades a Radio Nacional de España también por estos 75 años. Y si me lo permite, Luis, pedirle a todos y a cada uno de los que nos están escuchando que se sientan, que lo pueden decir muy alto y muy claro, que ellos también son hoy príncipes de España de la Concordia. Muchas gracias, señor Carballeda. Radio Nacional de España.